Efectivamente, se me han un poco adelantado, se ve que vuelan las noticias, estamos preparando la comunicación oficial desde ANSES para la ciudadanía de Viedma y aledaños de que se abrieron efectivamente, como decían ustedes, las inscripciones a nuestro desarrollo urbanístico de Viedma, un desarrollo urbanístico que muchos hemos luchado para tenerlo aquí en Viedma, y ya está la obra a la vista, estamos ya pasamos el 20% de la construcción, y como dice la norma, como decíamos, venimos diciendo a lo largo de todo este año 2015, cuando la obra llegara al 20% de su construcción, se iban a abrir las inscripciones, y es un hecho, 46 viviendas modernas, lindas, un desarrollo urbanístico que es como un pequeño barrio cerrado, por decirlo de alguna manera, por su topología. No es que va a estar cerrado, sí, pero va a ser, está todo subdividido adentro con una pequeña placita. La verdad es que ya estamos en condiciones de los viedmenses, aquellos que ya bien empapados están de lo que es procrear, y no han tenido la posibilidad de inscribirse anteriormente o de reunir las condiciones para las otras 5 líneas crediticias que tenemos. Estamos orgullosos de poder anunciar la 6ta línea de procrear acá en Viedma, la vamos a tener vigente. Sí. ¿En qué lugar se están construyendo estas viviendas? Estas viviendas están, para que nos ubiquemos, la ubicación es entre la calle Pastor Obligado, José Hernández y Almafuerte, para ser específico, ¿no? Que es en el semáforo, en el cruce del semáforo que está en el barrio Los Fresnos, sí. Ahí a metros de la ruta número 1. Bien. No sé si se ubican, seguramente sí. Sí. Sí. Los interesados, ¿no?, en inscribirse para poder acceder a estas viviendas, ¿cómo lo tienen que hacer?, ¿a dónde hay que acercarse?, ¿cuáles son la documentación que tienen que acercar? Bien, miren, esto es un trámite que se hace netamente por internet. Ajá. ¿Sí? No se hace ni en la oficina de ANSES ni en el Banco Hipotecario, que es el comercializador del programa Procrear. Básicamente hay que reunir los requisitos, que como son créditos para vivienda única, no hay que tener ninguna vivienda a su nombre, esto es para la primera y única vivienda de ocupación familiar y permanente. Hay que tener una capacidad crediticia, recordemos que estos son créditos, ¿sí? No es que se dan viviendas como son los distintos planes sociales que se otorgan las viviendas para viviendas, sino que esto es un crédito hipotecario con todos los alcances y rigideces de un crédito hipotecario. Tiene muchas de las bondades que hemos venido explicando con respecto a lo que es un crédito bancario tradicional, pero sí. Es un crédito. Hay que inscribirse, hay que tomar nota del número de inscripción que le va a dar la pantalla, imprimirlo, tenerlo, y más adelante se dará a conocer cuando será el sorteo por Lotería Nacional, en vivo y en directo por la TV pública. Se van a sortear las 46 viviendas, dándole un marco de absoluta transparencia a quienes van a ser los 46 beneficiados de que entren a conformar su carpeta crediticia en el Banco Hipotecario. ¿Nos puede describir un poquito qué características van a tener estas viviendas? Sí, va a haber, el desarrollo urbanístico cuenta de 16 departamentos de 2 dormitorios, ¿sí?, tiene 10 departamentos de 3 dormitorios y 20 duplex de 2 dormitorios muy bonitos, están enfrentados en 2 hileras, digamos, todo un módulo que son los departamentos y enfrente los duplex de 2 dormitorios, o sea, duplex porque tienen 2 pisos, por supuesto, y tienen un acceso para una entrada de auto. Los duplex, de 2 dormitorios tienen cocina, living, comedor, baño y el espacio guardacoches que decíamos. Los departamentos son de 2 y 3 dormitorios y van desde los 54 metros a 70 metros cuadrados los de 3 dormitorios. La verdad que es una construcción muy vanguardista, el otro día la recorríamos y el método de construcción es de vanguardia. Va a quedar algo, creo que muy bien logrado, un espacio nuevo para la ciudad, la verdad que poder otorgar 46 créditos en el marco del Procrear, que lo venimos desarrollando tan exitosamente a lo largo, no solamente en Viedma, sino podemos poner el ejemplo de Patagones, que también tienen su desarrollo urbanístico que la verdad que es increíble, es digno de un paseo a la tarde para ir a ver lo que se está construyendo allá también, 375 viviendas. Y bueno, y el Procrear, que ha movilizado la industria de la construcción en lo que va del año de una forma extraordinaria, ¿no es cierto? La construcción de viviendas en terreno propio, la ampliación y refacción. A ver, es un fenómeno que lo tenemos instalado en Viedma, y estas 46 viviendas vienen a completar todo un desarrollo que se venía anunciando desde el año pasado, y hoy, bueno, ya lo tenemos a la vista. Estoy abriendo la página del Procrear, porque usted nos decía, sí, que la inscripción, todo es vía internet. Sí. Entonces hay que ingresar a la parte de proyectos urbanísticos o desarrollo urbanístico, y ahí es la inscripción. Bien, vamos a comentar un poquito eso. Todo se maneja desde la página de ANSES, sí, ¿no? Entramos a la página de ANSES, sí, y desde la página de ANSES se van a desplegar varias solapas, ¿sí?, donde están todos los programas, el Progresar, el Procrear, están todos. Nos metemos en Procrear. ¿Sí? Entonces vamos a lo que se llama un micrositio, ¿no? O sea, todos correspondientes a lo que es Procrear. Dentro de Procrear vamos a desarrollos urbanísticos. Ajá. Y van a estar todos los que están abiertas las inscripciones. Ajá. Creo que el tercero de la mano izquierda está muy visible, está el de Viedma. Ahí van a poder visualizar, también están los planos, está absolutamente todo, cómo va a quedar terminado. Perfecto. Las unidades, está todo muy bien. Muy bien explicitado allí. Aprovecho para preguntarle, ¿ya saben cuánto tiempo va a llevar esta obra? ¿Para qué fecha más o menos estos departamentos van a estar terminados? Bueno, no tenemos una fecha determinada, tiene que ver con un montón de cuestiones. Una construcción de esta envergadura tiene muchas aristas, ¿no es cierto?, que completarse. Pero, a ver, nosotros... estimamos de que ya estamos cerca del 20, ya pasamos, perdón, el 20% de la construcción. Deberíamos estar ya conformando las carpetas alrededor de fin de año, ¿no? Independientemente de que se haya terminado o no el desarrollo, la idea sería de que estén sorteadas, que las 46 personas están conformando su carpeta crediticia más allá de la fecha de entrega de los departamentos. No le podría explicitar ahora. Perfecto. Cuándo podrían estar terminadas las viviendas. Está bien. Bueno. ¿La fecha del sorteo está anunciada? No, por supuesto que no, todavía no. Este es el primer paso. Está bien. Que es la apertura de la inscripción al sorteo. Genial. Bueno, Medina Carrera, gracias por esta información, y seguramente estaremos en contacto para ver cómo sigue esta construcción de viviendas. Por supuesto, muchas gracias a ustedes. Un saludo.